voy a presentar a un amigo. El negrito bien pelú y le gusta el revolú. Se pasa brincando de party en party. El perreo que te vas pa'l piso, tras pa'l piso, tras pa'l piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, tras pa'l piso. Métele el perreo que te vas pa'l piso, tras pa'l piso, tras pa'l piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, tras pa'l piso. Si le quieres pelea, dale con la correa. Secreto escondido, y esta noche yo quiero dártelo. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes que sí, reconócelo. Esto es personal, promete que a nadie vas a hacérselo. Pirín, ¿de qué tú hablas? Estoy hablando del helicóptero. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, el helicóptero. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, el helicóptero. El helicóptero sandungueo, entonces puso feo, sandungueo, sandungueo. Ahora nos fuimos fuego, más perreo, más ateo, guay.